hiciste de mí un silencio infierno, donde la distancia vive y se ríe de vos. Cuando el mal golpeó como un rayo intenso, unos movimientos fuertes rompieron mi voz. Natural no es morder espaldas, mejores mentiras ya escucharon la canción. No dibujen más cosas en mis almas. No es de humano muy profundo traicionar al sol. Quizá no sea real. Estrellas en la plena luz del día, un sueño que al final se ha convertido en pura pesadilla. Ay, eso del amor, eso tan eterno, eso del amor hay que dejárselo a quien cree en el amor. Es un bosque incierto, correr a oscuras. Es un poco irónico que no te extraño hoy. Es muy bueno, mediodía, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por ¿cómo invitarme? Lo tratan los mediodías. Mal. ¿Mal? A los cantantes nos tratan mal los mediodías y las mañanas. Bueno, pero igual agradecemos que se haya convocado hasta aquí, hasta la Mario 873, no, y quiera, favor, compartir un placer parte de sus canciones. Como usted describe, en una nave. Viene en una nave y eso nos gusta mucho. Ahí estamos. Solemos hablar mucho en del espacio aquí en sí, Sanguche. Estamos en ese momento. Así que vamos también por esa temática. Qué bueno. ¿Proyecto nuevo bajo el brazo? Estamos con Proyecto Nuevo bajo el brazo. Todavía no está el formato físico, pero por lo pronto en las plataformas digitales de Spotify, bla, bla, bla. Y sí, las 200 y pico más que existen. No deja de ser proyecto igual. Está ya subido y ahora en breve ya está el fetiche, digamos. Claro. El consumado, sí, digamos. Sí, totalmente. Muy bien. Pero ya ¿y cómo, está todo terminadísimo. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y fue un proceso hermoso porque trabajé primero con un productor que es un amigo y es un gurú maravilloso que tiene la ciudad de La Plata y en un ratito ya lo va a tener el sur, que llaman Herrera, llaman y los pilares de la creación. Qué manera de producir, ¿no? Y es, él es... Acércate un poco el mic, porfa. Sí. No, usted se escucha bárbaro, pero se escucha bien. Él es una persona muy mágica, entonces empecé a trabajar con él en este proyecto que es Lo Perdido. Y bueno, vinieron un montón de cosas hermosas a raíz del trabajo en conjunto, como diferentes formas de abordar las canciones, de una forma que yo estaba buscando mucho, que es trabajar desde un folclore un poquitito más oscuro. Y bueno, la combinación estuvo muy, muy buena. Y ahora, bueno, está bueno porque laburando con él o con las personas, por ejemplo, los invitados que tiene el disco, es un disco bastante versátil también hasta en los invitados, porque están... Invité cantoras, más que nada, si bien Shaman canta en el disco, a María Esquiaga de Rosal, Charo Bogarín de Tonolec, María Esquiaga de Rosal, Charo Bogarín, y a Sofi Viola. Uh-huh. Bueno, el tema que acabo de hacer recién, que es Oculto, viene en otra idea y canto con Sofi en el disco. Uh-huh. Y bueno, se viene... Como así, con mucha energía, muchas pilas, es como que hay muchas cosas y todavía falta como lo mejor, la presentación del 15 de septiembre en La Tangente, bueno, la gira que se viene por lo pronto entre con Urbano hasta viajar un poco, así que nada, con mucho trabajo, por suerte. Bien. Qué bien. Mary, ¿sabes que estoy chusmeando acá La Tangente? Que no lo tenía. Alta programación, sí. Una programación muy importante, Albert Pla, Frenkel, la patrulla espacial, no, bueno, muchos amigos, un par de amigos. ¿Qué onda el lugar? ¿Lo conocés? No, mira, yo no lo conozco, pero bueno, estoy trabajando con... Bueno, Chucho Dava ahí con sus vinilos, vete, Chucho está en todos lados. Hay un vinilo, aparece el Chucho, pero bueno. Estoy trabajando ahora, Lo Perdido sale bajo el sello Concepto Cero, y la editorial 432 Hercios. Y bueno, son personas también, como viene todo este proyecto con mucha suerte, porque trabajo con gente muy maravillosa. Y ellos estuvieron trabajando para que la presentación que se hace en Capital sea como bien, ahí, como bien para adelante, bien, bien poderosa. Y ¿esto eligieron, que eligieron la tangente? Y yo les dije, o sea, por lo que vos decís, la programación, la cosa, digo, qué bueno, en un lugar así. Y bueno, nada. Salió. Che, pero qué diferente el concepto. No sé si estabas escuchando recién la entrevista que le hacíamos al Alto. Sí, la escuché. El tema del productor, ¿no? Acá el productor le decimos por ahí a alguien que el productor ejecutivo, o no sé, como si el productor musical en realidad sería. Mira, en este caso Yaman trabajó conmigo como productor artístico. La producción ejecutiva está a cargo mía, digamos. Claro. En el cine es el que pone la plata. Claro, acá, claro. En la música, es, digamos, hablamos dentro del que ejecuta y el que hace y deshace. Bueno, en ese caso también tiene que ver con el proyecto que uno tiene como persona independiente. Yo hace 19 años que hago música y caminé solo todo el tiempo. Ahora, a esta edad, y a esta vida como músico, que es a lo que me dedico, trabajar también con alguien, hacer que tus canciones también otros las vea, otros las pueda entender, las pueda trabajar, las pueda comer con vos. A mí me parece buenísimo. Igual eso yo lo pienso desde siempre. Siempre le hablé con mucha gente cuando he grabado mis discos anteriores de eso, de qué les parecía, qué es lo que veían, qué es lo que estaba. No soy tan solitario en eso. No sé si me interesa que como después va a ser para el público, también que sea para el otro que pueda decir, de che, mira, desde un consejo hasta un trabajo de producción artística. Sí. En lo que es el ejecutivo, bueno, va por otro camino, por lo pronto la música. El por qué es diferente cuando hablamos tal vez con algún cantautor, cantautora, que con una banda. Me parece personalmente que el alma a veces de la banda está en ese día religioso o en esos dos días por semana donde está el ensayo. Ahí se cocina todo, ¿no? Y en cambio el que crea desde con su guitarra o tal vez con su piano o solo escribiendo, tiene otro recorrido donde después en algún momento tiene que decirle a algún otro que confía, decirle, che, devolveme algo, ¿no? Y ahí es cuando aparece el productor. Totalmente. En este caso Yaman fue una persona que yo ya tenía un proyecto armado. Tenía un grupo de canciones, pero bueno, claramente trabajando después con él van surgiendo otras cosas. Por lo tanto, en mi experiencia, y me imagino que es la experiencia de varios músicos y varias personas que hacen música, es que tienen algo y de repente, bueno, cuando están trabajando con alguien más, pasan que vienen nuevas canciones. Y a mí me pasó, por lo pronto me ha pasado tanto con él, pero también con la necesidad que yo tenía de hacer música, de hacer algo nuevo, un proyecto que sea distinto a lo que ya venía, a lo que venía haciendo. ¿Y vos conocías a las chicas o él te fue apuntando? No, eso fue todo. En ese caso, bueno, en la parte de la producción, tanto ya tenía que ver un poco más conmigo en eso, porque María, yo como con María he tocado en su momento, años atrás, con Rosal, y una persona que quiero y admiro muchísimo. Charo fue una persona que llegó mágicamente y por una amiga productora, y después vino la magia, primero la productora. Y bueno, Yaman trabajando conmigo, y después, bueno, Sofi Viola también, una persona que amo profundamente y es una gran amiga, pero también admiro mucho su voz y su persona y su personalidad. Es como... ¿Te dan ganas de hacer algo con encima, ella? Sí, siempre me dan ganas de hacer algo con ella, y creo que este disco, lo que significa Lo Perdido, es trabajar con esa calidad de músicos, con bueno, los chicos con los que grabé también, ahora algunos no son más parte de la banda y estoy trabajando con otra gente, pero que se abocó a la canción. Uh-huh. En base a lo que vos decías, es eso, o sea, yo tengo un grupo acá, pero también quiero que el otro se haga cargo y se haga parte de esas canciones. No quiero pensar, o sea, quiero pensar como Diego Martes, como el proyecto, no como bueno, mi ser solo. Uh-huh. Toco con 7 personas más. Que ensayamos todos los martes, están poniendo bocha de propuestas, ahora vamos a presentarnos con banda, digamos, en una manera nueva en la tangente, con los invitados, todos, pero también estamos como trabajando todos y apostando todos para que el recital que vamos a hacer el viernes sea un recital para el que vaya a vernos inolvidable, porque encima soy de La Plata y porque es la primera vez que toco así bien en papel poderoso en Capital, y es como un tocar en Capital para 4 personas, para mí es tocar en el Estadio Único. Entonces ahora que vamos a la tangente, nada, hacer que todo eso crezca, porque creo que el disco, creo que el proyecto este, que es Lo Perdido, lo vale. Y bueno, nada, sí. Es eso, alguien que escuchó Diego Martes, le hice el boca en boca, y bueno, como los que son las redes sociales hoy en día. Sí, más allá de esas 7 cabezas que están pensando en cómo poner, digamos, en la tangente todo ahí, la cuestión sonora, también a la hora de invitar a las chicas hubo ahí como una especie de charla, bueno, a ver por dónde vamos, cómo fue. Y mirá, cuando, primero para lo que es la presentación, que hayan dicho vamos porque les gustan las canciones, porque creen en las canciones que invité a tocar, que las invité a tocar como para ir a grabar el disco, o sea, digamos, ya ves, claro. Acompañen, y también, bueno, tiene que ver con una cuestión de gusto, tiene que ver con una cuestión de identificarse con la propuesta que uno tiene de una canción para invitar al otro, para decirle: yo pensé en vos, pensé en tu voz. Y bueno, la pegué, por suerte, porque estás pidiendo buenísimo. Entonces, estuvo bueno eso. Así que bueno, ahora. Y bueno, y llaman lo mismo. Él canta conmigo el tema que es Lo Perdido, que es el que le da el nombre al disco. Y bueno. Meterse en ese mundo, meterse en el mundo de esa canción, que tiene como todo un trámite, también es como, el disco habla mucho desde eso, desde la pérdida real, tiene como toda una movida muy, muy, muy fuerte, muy metida para adentro. Entonces, bueno, desde ese lado, trabajar con cada músico que se pueda hacer cargo y pueda hacerse parte de la canción, que invite a que sí. Toquen, nah, para mí es un... una alegría y una felicidad. Más vale. ¿Podemos escuchar un poco más? Por favor. Digo, un adelanto de lo que va a ser este fin de semana en La Plata. No, en La Plata no toco. Ah, te entendí como que. No, en La Plata se viene de como. Más, o sea, adelante. Te está preparando acá el 15 de septiembre. Con la bandera de La Plata está viniendo encima, sacando mosquitos el 15 de septiembre. Ahora me viene para el 15 de septiembre. Nos preparamos para el 15. Que el 15 de septiembre estén en la tangente. Bien. A Diego lo escuché en vivo, dice Rocío, que es de La Plata. Bueno, saludos. Está cumpliendo en una años. Feria americana hace años. ¡Ey, qué buena onda! Y sí, he tocado muchas ferias. La Plata tiene centros culturales y ferias a pleno. Pero por ahí una feria americana. Creo que sobre la calle 8. No, mira, bueno, como si eso sudaría. No, olvidé. Rocío. Con un amigo tuyo. Claro. Gracias, Rocío. Como el viento ahí tan fuerte, muriendo de amor, muriendo de amor. Caja que no canta ya mis penas, mirándote ahí, siempre tan real. Tu ausencia que ha echado raíces en mis venas. Veo al río se viste despacio con su mejor ropa para ir al mar. Pasa a encontrarse con tu olvido, te lleva mi alma ya sin salvar. Sube y sube cuántas veces baja, perdiendo el amor, perdiendo el amor. El latido baila solitario, mirándote ahí, siempre tan real. Ríe como llora tu ausencia, que ha echado raíces en mi venas. Veo al río se viste despacio con su mejor ropa para ir al mar. Pasa a encontrarse con tu olvido, te lleva mi alma ya sin salvar. Wow, Diego, acá estoy viendo, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias. Estaba viendo las fotos en tu Facebook del estudio, o ¿qué es? Concepto Cero es la discográfica, en realidad. Concepto Cero es el sello discográfico, y lo que estás viendo es las oficinas de Concepto Cero, donde se hizo, digamos, como una especie de escucha íntima con... Ajá. Amigos, productores, músicos, invitados, gente amiga. ¿Una primer pasadita del disco entre amigos? Un poco, toqué un poco, gente, bueno, tuvimos... En ese momento sí tenía discos que fueron... ¿Qué pasó con los discos? Y se los llevaron... uno no trajo. No, es que no tengo ni yo. ¿Volaron? ¿Sabés lo peor? No tengo yo discos. El último se lo di a un periodista en cosas, se lo saqué a mi cuñada, que es la que toca el bombo. Le dije, Keri, dame el disco que se lo tengo que dar a un periodista. O sea, así en La Plata. Con amenaza y todo. No, y Eri, bueno, nada, grosa total... Entendió la situación. Entendió la situación, pues no tenía ni yo. Yo lo había arreglado. Che, ¿cómo se hacen ahora los discos? ¿De a 1000, de a 500? ¿Qué te propone el proyecto? Yo en este caso lo pensé como hice. Es el segundo disco que lo hago de esta forma, digamos, oficial y qué sé yo. Y el anterior, que se llama No sirva así la tormenta, lo hice así solito. Fui y me dije: tengo esta plata, quiero dame 1000 discos con esta plata. Bien. Y ahora hice lo mismo. Tuve muchísima suerte. El próximo disco se puede llamar Suerte. Mira, tengo una canción que se llama Suerte. Bien. De hecho, que lo hice para una película. La verdad que no pienso que el objeto es. El disco es un objeto perdido. Entonces creo que hay que de a poco, más allá que ahora estén volviendo los vinilos o los cassettes. Este es el segundo latino perdido en Estados Unidos que dice que le editan en disco y en cassette. Sí, y lo están haciendo bastantes bandas por ahí del indie del indie, vamos a ponerlo así, que abarca varios géneros por ahí, que se están editando en cassette, y me parece fantástico eso. Hay un aparatito nuevo, no sé si vieron, que lo metes en el cassette y te lo lee. Exactamente. Ese es mi papá Noel, ya le mandé varios mensajes. Sabes que yo lo repensé, eso también me re gusta. Pero bueno, Entonces, pensando en eso, en el CD como un objeto perdido, como que vos vas ahí, sabés que si me lo compro, no me lo... Yo soy fetichista. Yo voy, me compro el disco, como me compro vinilo, como me gasto la plata. No importa. Tenés tu reproductor de CD, tu reproductor de todo. Tengo la movida, entonces creo que también... No para que el otro vaya y me lo compre, creo que tiene que ver más con un gusto mío de comprar. O sea, dame todas estas cajas de CDs y tener mil, no importa si después las vendo, pero las quiero tener así. Entonces estuve como... yo lo pienso de ese lado, de los mil, no los 500. Bien, bien, bien. Pero creo que sí. Pero ahora lo mandaste... La pregunta era si lo mandaste a hacer vos o si los locos vienen y te dicen, che, más allá de la distribución de Spotify, también te hacemos una edición. No. Eso tiene que ver todo con lo que... con mi producción y con la producción del sello discográfico. Que laburo, o sea, se laburó en conjunto. Hoy en día, salvo que seas, no sé, Dios y te edite Sony, acá en los proyectos independientes se trabaja bastante, se camina uno al lado del otro, digamos. En este caso como Concepto Cero o 432 Hz, si bien son personas absolutamente profesionales, son increíbles personas, se sabe que estamos caminando juntos también. Yo, Alexis, que es mi compañero representante, labura conmigo también. Y las personas que tengo al lado, como los diseñadores gráficos, que son amigos, o sea, es como también trabajar en conjunto. O sea, después, sí, no te dejan sacar, depende quién, depende dónde lo hagan, no te dejan sacar, 300 discos. Bueno, después, si no, 500 o 1000 discos. Entonces uno toma las decisiones. Digamos, más que nada. Tiene que ver un poco con eso. Pero en el camino en conjunto es. Es eso, solamente eso, caminar uno al lado del otro para este tipo de proyectos, porque yo porque sé que me la voy a jugar por esta idea, pero bueno, otro también se la está jugando con vos. Me imagino que también formar parte de un sello, tal vez en algún momento se arma un festival, o es más fácil organizar cuestiones, como tener la conecta con este lugar lindo. Totalmente. Donde podés presentar el disco de una forma... prolija, con buen sonido, que no te van a ir a clausurar, o no, estas cuestiones que pasan, sí, prendamos una vela y vamos, porque te clausuran. Sí, porque, no lo digas muy cosa. Fuerte a ver si te escuchan. Sí, sí. Pero tenés ese respaldo, ¿no? Que sí. Vos tenés que preocuparte por ir a tocar. O sea, bueno. Es como que les decía hoy, hace 19 años que hago música y pasé por todo eso. Y sé lo bien que se siente, sé lo mal que se siente. Pero lo único que sé, lo que se siente, es como luchar para hacer lo que cree, hacer lo que uno ama y cree. Es como ustedes haciendo radio, chicos. Gracias, Diego. ¿Vamos a estar ahí el 15 de septiembre? Ojalá. Una última que solemos hacer aquí en el Sándwich. Si nos podés decir tres influencias que tiene Diego Martés. Mirá, tres gustos musicales que podamos replicar la semana que viene. Mira, a mí me pasó en una primera instancia con Silvio Rodríguez. Estoy perdidamente enamorado de Sigur Rós. Tengo un montón. Pero Radiohead de Sotra, en su momento Forman Foranzón, pero bueno, ya dije cuatro. Bien, perfecto. Vamos a esa, Silvio Rodríguez, Sigur Rós. Bien. Radiohead. Bueno. Perfecto. Triado para la semana que viene. Todo linkeado en Sándwich Tribal, donde encontrar a Diego, sus próximos shows, donde poder bajar la música. Gracias por acercarte un mediodía acá a la tribu. No, un placerazo estar acá. Hasta la próxima y 15 de septiembre. Si tenés algún disco, sale alguno, nos mandás, ¿viste? Alguna cuñada, otro un primo, algo así, mira otro. No, que vengan para acá. De hecho, tengo amigos que también están, que trabajan en la tribu, así. Bien. Que les voy a hacer llegar a Juli, a Julio Oroz, le voy a hacer llegar. Perfecto. El disco para ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Sándwich.